sí. Quique Acarrino. He sabido de perder y he sabido de ganar. Me han advertido del problema de eso, de la mortandad. Que el amigo te traiciona con una falsa lealtad. Tú pecas sin traicionar, pero a ti fallaste, Dan. He aprendido de la vida que el amigo al fin se va. Que se esfuma con el tiempo mientras otros te llegan. Que el recuerdo que en tu mente queda prevalecerá. Tus memorias, tus recuerdos rotos siempre te quedan. Me advirtieron de la fama y la fortuna del final. Me comentaron en secreto mientras duermen trabajar. Fue cuando descubrí que este camino estaba mal. Pues ya había talento y don, pero no la oportunidad. Me comentaron hace tiempo que los hombres no lloramos. Que por más mal que esté todo, los hombres no lloramos. Nos comemos nuestras lágrimas, con licor nos pasamos todas nuestras lágrimas. Pues los hombres no lloramos. Los hombres no lloramos y aguantamos lo que venga. Si andamos solitarios, vale verga lo que sea. Ya aprendido a sonreír cuando todo a dar la cara, pero a dar la espalda nunca se quise a disparar bala. Me hablaron de mi oficio y me dijeron tú estás loco, que me falta a mí el sombrero y que me esperes solo un poco, que estoy zafado del coco y eso loco me lo sé. Yo te acepto, tú el cumplido, loco soy, loco seré. Me comentaron de la envidia, me dijeron de qué trata, me dijeron ten cuidado por si esa puta te habla. Por si trata de encontrarte, corre sin mirar para atrás, pues saldrás de las cadenas, ella a ti te mantendrá y no te tendrá a ti piedad. Me comentaron una vez, así que corre tú de ella por si algún día tú la ves. Me sugirieron dejar mi camino y olvidar quién soy, retomar bien mi destino y ver bien por dónde hoy voy yo. ¿Y está mal? No lo sé. ¿Y está bien? No lo sé. Todos dando su opinión, todos quieren del pastel. ¿Y está mal? No lo sé. ¿Y está bien? No lo sé. Todos hablando de mí, solo quieren verme arder. Ya me ha tocado fracasar al retar a mis temores. He caído y tropezado, he rezado a más de mil dioses. Con mis voces he llorado, implorando, he buscado a Dios. Ayuda a un solitario por ayuda que no me dio. Advirtieron a mi mente y también a mi corazón, tambaleándome de orgullo, pa' mí no hay otra razón. Pa' mi mami, no, a mi Laura y Lori, me lo llevo. Es la razón de mi ser, por todo lo que se enseñó. Muchas gracias, dijeron siempre, se agradecido. Pues al hombre el destino le da lo que le es debido. Y quiero vino y olvidar todo lo que ya he perdido. Pues ya he dejado detrás más de todo lo que he recibido. Dijeron no te fíes de la falsa sociedad. Más nunca dijeron nombres, nomás sobres tu carnal. Pues la vida aquí se juega y se aposta siempre al azar. Y se actúa con cartuchos cuando es hora de pagar. Estas las palabras de los que hablaron de mí. Malo bien, maldiciones, bendiciones para mí. Suelen ofrecerme ayuda por mis heridas de chico. Yo no soy otro gangsta, pero fuck to the police. Que